Así que grita la yegua cuando se la empujas. Vamos otra vez, vamos otra vez. El tipo está reventado. ¡Hola! Hello. Mira, me rezingo en el retranco coñísimo de tu madre, maricón. Atiende a la yegua que te está llamando. ¡Amarra la yegua! Medical Investigations, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Estoy llamando por el anuncio en el radio. Sí, la posición, señorita. Esto es una compañía de investigación médica. Ok. Pagan $37.95 la hora. ¿Usted estaría dispuesta? Bueno, ¿para hacer qué? ¿Lo que es? Eso es lo que se está investigando en este momento. Los científicos están haciendo una investigación sobre el grito. ¿Usted ha gritado anteriormente? Sí. Perfecto. Yo para poderla calificar, me hace falta que usted me pegue un grito por el teléfono para que la máquina la registre, por favor. Espérese, tiene que esperar al conteo de tres para poder grabarlo. Un momento. 3, 2, 1. Espérese, señora, que tengo problema con la máquina. Señora. Dígame. Ok, al conteo de tres de nuevo. 3, 2, 1. Ok, ahora me hace falta que lo mantenga durante 3 o 4 segundos para poderle medir, ¿ok? No, que va, si yo estoy trabajando aquí me van a botar. Pero manténgalo porque me hace falta calificarla. Imagínese usted. 3, 2, 1. Ok, señora, creo que usted va a calificar. Ok, acaba de caer en el sol 95. ¡Estúpida! Me haces el favor con el doctor Bollo, Agustín Bollo. Bolo. El apellido es B-O-L-L-O, Bollo. Es Bolo. Mirita, pero tú no sabes hablar español. No, en español es Bolo porque es italiano, señora. Pero yo hablo español, no italiano. Y en español se lee Bollo. Sí, pero se lee correcto y se le dice que es Bolo, no es Bollo. Yo no entiendo, mijita. Es B-O-L-L-O. Sí, señora, pero él se llama Doctor Bolo. Bueno, como carajo se llame. Acaba de ponerme el tipo el teléfono a ver si me ayuda porque yo estoy embarazada con el hijo de Rey Ruiz. Ay, señora, espérese un momentito. ¡Te me apura! ¡Apúrate! ¿Cómo la puedo ayudar? Yo soy una mujer embarazada, me llamo Elba, ¿ok? Estoy embarazada con un celebrity, para que tú lo sepas, y me hace falta hablar con el doctor Agustín Bollo. Ok, él está con pacientes ahora. ¿Cómo la puedo ayudar, señora? Yo estoy embarazada con el hijo de Rey Ruiz que canta. Creo en el amor, la la la la la la la. ¿Lo has escuchado? La la la la la la. Doctor's office, may I help you? ¿Me van a permitir hablar con el doctor Agustín Bollo? Doctor's office. Sí, señorita, con el doctor Agustín Bollo. ¿Aló? Con el doctor Bollo, por favor. Bollo. Vamos a empezar con esto otra vez. En español es Bollo, mijita. ¿Bollo? Hello. Yes, doctor. Okay, can you please stop calling here? Can you please help me? Okay, lo que... ¿Tú no me vas a ayudar? No te voy a ayudar, por favor, por qué, para de llamar, okay? Pero gracias. Esta es la oficina de doctor. Vamos a llamar a la policía. Pues fíjate, yo a la policía no le tengo miedo, la policía me tiene miedo. ¿A mí qué te parece? Hello. Put it the one doctor Agustín Boyo on the telephone right away, baby. Doctor's office, may I help you? Yes, how are you, lady? Very good. If you call here one more time, I'm going to call the police. We have your ID, caller ID. Ay, gran cosa. Yo también tengo caller ID. ¿Y qué? No, leave the office alone. Understand? No, I no understand. Háblame en español a ver si entiendo algo. No speak Spanish. Doctor's office, may I help you? Oye, mijita. Dígame. ¿Por qué tú no me quieres poner al doctor al teléfono? ¿Cómo? ¿Con cuál doctor? Con el doctor Agustín Boy, aunque sea una cita. Mi nombre es Elba. Elba, no llames más. Doctor's office. Voy a tener que hacer una denuncia por el sol 95.7. ¡Ay, Dios mío! La bamba. Para bailar la bamba. La bamba, buenas tardes. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Te necesito una poca de gracia. La bamba, buenas tardes. Para bailar la bamba. Mamá, buenas tardes. Para bailar. La bamba, buenas tardes. Para bailar la bamba. Tengo tres medianoche. Tengo una trompeta preparada. La bamba, buenas tardes. Para bailar la bamba. Hello. Para bailar la bamba. Sí, dime. Para bailar la bamba. ¿Usted no tiene nada que hacer? Yo no soy marinero. La bamba. Oye, le ronca la pinga que ustedes no tengan tiempo para hacer otra cosa. Para bailar la bamba. Ya me han que hacer la reputa de su madre. La bamba. Para bailar la bamba. Oye, cojan la bamba esa y métansela por la reputa de su madre. No se cansan de hacer la misma mierda. Están comiendo mierda, chicos. La bamba. Para bailar la bamba. Oye, métanse la bamba por la casa, la pinga, no resinguen más. Son un hijo de puta lo que son. ¿Aló? Sí, con Enrique, Enrique Iglesias. Sí, soy yo, digamos. No es el cantante, ¿correcto? No. Oye. Wow, qué casualidad. ¿Cómo estás? Te habla Bill, Bill de la Leña. Soy el monaguillo de la iglesia, la nueva paz eterna. El padre Gonzalo, creo, le gustaría un minutico. Pero es que yo no conozco a ningún Bill de la Leña. Un momento. No, ¿qué le pasó con el padre? Te habla el padre Gonzalo, creo. ¿Cómo estás? Bien. Sí, esto es una llamada de salvación, hermano. Padre, pero de verdad, vaya, me da mucha pena con usted, pero es que yo no he llamado a ninguna iglesia ni... Bueno, no importa, eso son llamadas así de salvación que a veces llegan a nuestra vida y desaprovechamos la oportunidad de poder abrir nuestro corazón y limpiarnos un poco, Dios mío. Vamos directamente al momento de la confesión, hijo mío. Ahora imagínate, son cosas privadas mías que yo no estoy acostumbrado a hablarlo con nadie. Sí, entiendo, Dios mío, pero por eso mismo se hace a través del teléfono ahora, porque así... Nadie sabe quién tú eres. Tú no sabes quién soy yo. Abre ese corazón, vamos, que puedes hacerlo. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Yo estoy llegado hace poco de Cuba. Llevo como 3 o 4 años aquí, padre. Bueno, no importa. Yo no sabía que, tú sabes, que podían llamarme a mi casa, de la iglesia y... Sí, claro, yo entiendo. Esa es la tecnología. Aparte que yo no soy una persona que voy a la iglesia todos los días, sí, ni nada de eso. No, yo estaba acostumbrado a confesarme e ir a la iglesia. Pero bueno, no importa. Eso son boberías. Y ahora, como estás en la Yuma ahora, pues... Yo sé. La tecnología es impresionante. Las cosas que se pueden hacer por teléfono. Todos cometemos errores, padre. Claro, exacto. Así que vamos a dejar todo eso a un lado y vamos directamente a la confesión. Cuenta. Está bien, padre, en nombre del padre y el hijo de la Espíritu. No, olvídate nada de eso. Vamos directamente a la confesión ahí. Sí, vamos. No, padre, el problema es que yo llegué hace 4 años de Cuba. Vale. Entonces, yo visito a casa de un gran amigo mío que se llama Nelson Rodríguez. Sí, me hace falta que diga los nombres. ¿Él vive cerca de ti? Sí, bastante cerca de mí. Vale, pues entonces Nelson Rodríguez. Perfecto. El problema es que Nelson Rodríguez... vive con la abuela de él ahí. Sí. La abuela se llama Lázara. Claro. Una señora bastante entrada en edad, yo tengo 25 años. Vale, ¿y qué parte de Miami viven ellos? Sí, no, no, no, yo vivo aquí para la zona de Hialeah. Sí, Hialeah, esa zona de ahí. Ellos viven cerca al lado mío, ellos son muy buenos vecinos conmigo, y él es una persona que me ha ayudado mucho desde que yo llegué de Cuba. Sí. Por cierto, me ayudó a conseguir trabajo, que no tenía trabajo. Pero el problema es que la abuela de él, cada vez que yo voy ahí a su casa, me imagínese, padre, son cosas que yo no le puedo, yo no, de verdad que yo no le puedo. Pero no estás insinuando que la vieja es una bellaca, ¿eh? Yo no entiendo lo que quiere decir una bellaca, pero bueno. Bueno, eso es un... Te estoy tratando de hablar como se habla aquí en Miami, yo soy español, pero me imagino que estás hablando de algún... Padre, mira, esto está entre usted y yo, la vieja es una puta. Vale. Vaya, como hablamos nosotros los cubanos, es una vieja puta que ya en varias ocasiones... Y no te preocupes esa palabra, que a veces hay que expresarlo. No, padre, porque es que ya usted está hablando conmigo y... Claro, hay que abrirle el corazón y decir las cosas como son, en blanco y negro. No, que ese es el problema de esta sociedad, no, que no se habla claro. Es una vieja, que es una vieja... Sí. Entonces la relación entre yo y mi amigo... A la vieja. En cualquier momento termina, tú sabes, en un problema. Sí. ¿Qué dijo, padre? ¿Con quién se está acostando? Es que... ¿Es la abuela del mejor padre, amigo? Pero esta conversación es entre usted y yo, sí. ¿O hay otra persona escuchando la conversación que nosotros estamos teniendo? Atiéndeme, Enrique. La cuestión es la siguiente. Es la primera vez que me confieso por teléfono para que hayan otras personas ahí escuchando lo que yo estoy hablando. Él es mi asistente. Yo creo que esto es una falta de respeto lo que usted ha hecho, ¿me entiende? Porque yo he puesto mi confianza en usted... Sí. Es una falta de respeto. Pero ese usted, me asistente. Padre. No, mire, muchas gracias. Pero, Enrique, joder, si no pude ni pedirle el dinero. ¿Cómo estás, señor? Le habla Magalis. Ajá. De Phone Church. Estoy llamando para confirmar una donación que usted le hizo a la iglesia, la nueva paz eterna. ¿A qué iglesia? Yo no le he donado nada a nadie, ni ¿ahí? Conozco a ninguna iglesia, ni nada de eso. No, mira, por favor, no me llame, ¿señor? Más, no me molesten más. Porque... No, bye. ¿Aló? ¡Ay, qué hijo de puta! Magali, procura que ese individuo no se nos escape de las garras del dinero, ¿eh? Seguro. ¿Vamos al happy hour hoy, padre? No, seguro. ¿Y dónde va puesto el trago de whisky que tenía aquí con hielo, eh? Esta cerveza está caliente. ¿Aló? Parece que se desconectó la línea. No se desconectó ninguna línea. Mire, déjeme darle su número de confirmación. ¿Número de qué confirmación? De no la... he comprado nada ni un carajo. La donación, señor. ¿Qué donación? ¿De qué? No. ¿De qué donación usted me habla, señora? No, señor. Si usted tiene que discutir los cargos... No, ¿qué cargo de qué? Vaya, sepa el carajo. Es directamente con la iglesia. A mí de cargo ni un carajo, yo no he comprado nada. Déjeme transferirlo para que hable directamente con el padre. ¿Transferirlo con qué padre? Vamos directamente a la donación. Padre, ¿qué? Apriétame el 1 o simplemente cuelga para que dones 500 euros. ¡No, váyase para el carajo! ¡Vamos! Chico, ¡vamos! ¡Apriétame el 1 ahí! ¡Vamos! Frena ahí porque este tío colgó. ¡Aló! Yeah, hey, dude. This is Al Jackson calling from Phone Church. Oye, no speak English, compadre. ¡Váyase para el carajo! ¡Hello! ¡Bye! ¡Hello! You gotta get a bad attitude. En estos momentos no puedo responder su llamada. Por favor, deje su mensaje. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, le estamos llamando aquí del Miami Herald. Ajá. Básicamente, pues estamos nosotros tratando de... Coño, pero parece que hoy todo el mundo la cogió para estarme jodiendo a mí la vida, che. Sí. Disculpe, señor. ¿Cuánto lo siento? Yo... Pregúntale si nos da una exclusiva de esa noticia que se está acostando con la vieja esa, el mejor amigo él. ¡Me c*** tu madre, cabrón! ¡Ahí, sígate llamando a la vieja! ¡Ah! ¡Me c*** tu madre, va! ¡Tú eres un descarado que tú eres, chico! ¡Otro que cayó! Botánica, nena, buenos días. ¿Con nena? Nena es la botánica. Ella me dijo que la llamara. Bueno, ¿cómo nena te va a decir que la llame? Si nena no es dueña aquí hace 3 años. Llámala al teléfono que ella te llamó a ti porque nena no trabaja aquí. ¿Por qué tú me das tanta actitud tan temprano así por la mañana? Bueno, el que me está tratando con actitud eres tú. Yo no te he tratado con actitud, mi vida. Mi tesoro, me estás diciendo tú que nena te llamó. Yo te estoy diciendo que nena mi no vida, trabaja aquí, mi tesoro. ¿Pero cuál es el problema tuyo? No, problema es mi apellido. Yo no sé por qué me está llamando. Me está bajando con una velocidad y el carajo. Habla tú con no, ella. No, velocidad, coge los carros. ¿Aló? ¿Aló? Óigame, ¿cuál es el problema suyo? A ver. No, el problema es mi apellido. ¿Con quién hablo? Está hablando con Alberto. Igual estás hablando con Dianelli. Dime que estoy apurada, estoy trabajando. No, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es hablar con nena. Ay, yo no me echo santo tampoco. Mi amor, que nena no está aquí. What happened to you? Óyeme, atiéndeme. No me metas las velocidades en inglés. Yo no entiendo inglés. Es un trabajito, le gusta eso que me dice a esos dos tipos. Oye, estate tranquilo. Estate tranquilo. Yo hablo. Ella es muy guapa por teléfono. Qué cosa tan grande. Bueno, tráelo para acá que le vamos a dar un despojito. Pero ve acá, ¿ustedes tienen especial y eso qué? Dale, que te voy a dar un especial por las patas y que te voy a dar un poco de escoba manga por los pies. Botánica, nena, buenos días. Sí, por favor, con nena. Mi amor, yo no sé si fuiste tú la misma persona que nos llamó anteriormente y te dije que ya nena no es la dueña aquí. Bueno, sea la dueña, sea empleada, sea la que vende las gallinas, la que sea. La cuestión es que ella nos dijo a nosotros, a mí y a mi hermano, que llamáramos para allá y yo necesito hablar con nena. Bueno, mi amor, ya te dije que nena no está en la botánica. Oye, ¿cuántas no me veces actitud, quieres fíjate que te lo diga? Ya me tienes hasta yo el último sé, pelo. Estoy vaya, estoy a una velocidad ahí. Bueno, mijito, pero ¿cómo tú quieres que no coja velocidad si no tienes medio loco ya? Oye, a esta hora tengo la clientela no esperando por tu oye, madre. Tienes hasta los vecinos revueltos aquí, me tienes loca. No me molestes más, por favor. Se van para el carajo todos. Botánica, nena, buenos días. ¿Está nena ahí? Please. ¿Qué nena? ¿Quién está llamando? Aquí no hay ninguna nena. La botánica es la que se llama nena. Please. Te hace mucha falta que te haga una rogación de cabeza o una rogación de lengua que me tiene loca. Oye, la cabeza que va a rodar va a ser el aletazo que te voy a meter yo cuando llegue a la tienda. Botánica, nena, buenos días. Esta es una llamada por cobrar de... Oye, mami rica, nena, ¿está ahí? ¿Y esa llamada qué cosa es? Oye, esto, Madrid. No comprendo esta respuesta. Una llamada a cobrar de parte de nena, si aquí no hay llamada internacional ni nada de eso. ¿Hello? Esta es una llamada por cobrar de... Oye, mami rica, nena, ¿está ahí? No se encuentra, nena. Aquí no hay llamada a votar. Aquí no hay nada. Bye. No comprendo esta respuesta. Botánica, nena, buenos días. Esta es una llamada por cobrar de... Enrique Santos y yo, Ferrero. ¡Me han corrido para el relajo! Oye, ven acá, una pregunta, dime, mija. Mi santo. Oye, mami rica, nena, ¿está ahí? No, nena, soy yo, lo voy a coger por el cuello. Vaya, lo voy a buscar porque todos los días nosotros lo oímos ustedes. Dime, ¿quién nos mandó a que nos llamara? Nada, nosotros, como siempre, que nos pasamos la vida sembrando el pánico. Son los mejores, de verdad, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores. Number one, ustedes, no existe otro, de verdad. Gracias, mi amor. Oye, la botánica nena ahí, para que la gente que tiene todas esas cosas malas atrás, para que se limpien completo. I love you, Miami. Armor Security. Hello, señora. ¿Los security de ustedes están armados? Sí. Yo tengo un problema con mi marido y abusa mucho de mí. Él es demasiado celoso. Pero tengo un segundito, señora. ¿Aló? Sí, sí. Sí, es que él no se puede enterar que... Ok, ya viene, pero tengo un segundito. ¿Qué tú estás hablando ahí? ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¿Con quién tú estás hablando por teléfono ahí? Con mi hermana Raquel. ¿Con quién, chica? Con Raquel. Con Raquel. Dile que tú eres mi hermana. Dile que tú eres mi hermana Raquel, ¿ok? Sí. Please. Acá. Dile que tú eres mi hermana Raquel. Acá ese teléfono. Díselo. Dile que tú eres mi hermana, ¿ok? ¡Raquel! Sí. Oye, ¿tú llamaste para acá o ella llamó para allá? No. ¿Eh? No, señor, yo la llamé a ella. Esta no es Raquel ni nada, chica. ¿Ah? Tú vas a seguir acostándote con las mujeres. No, no, no. ¡Repinga! Dame la dirección y llama a la policía, dale. No me dejes, no me ¡Aló! Señora, llama a la policía, ¿qué es eso? Ay, qué clase de paliza me acaban de dar. Llama a la policía, ¿qué es eso? ¿Por qué tú no le dijiste que tú eras? Se fue a la casa, llama a la policía. Ahora vas a ver, te voy con el plato. ¿Tú quieres que yo llame a la policía para usted? ¿Con el plato? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su dirección? ¿Por qué tú no le dijiste que tú eras mi hermana? Si le dije, era la hermana tuya. ¡Ay, plátano! ¡Plátano contigo ahí! Señora, dame la dirección y llama a la policía, dale. ¡Respétame, cojones! Señora. ¿Hello? en tu casa. Señora, clase, por favor. ¿Qué clase de paliza me han dado por tu culpa? Porque tú no le dijiste que tú eres mi hermana Raquel. Ay. No me dijo nada. Ay, espérate, que viene otra vez para el cuarto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, ya, dame el número de dirección tuyo. ¡Mira! ¡Te voy a partir todo! Señora, llama a la policía. Me voy a ir, me tengo que ir. No te vas para ningún lado. ¡Hija de puta! ¡Me vas a coger, cojones! ¡A mí se me respeta! Señora, dame la dirección, por favor. Un número. Dame un número que yo te puedo llamar. O puedo llamar a una persona que puede venir para allá. Un número no te puedo dar. Te puedo dar una frecuencia. ¿El qué? Una frecuencia te puedo dar. ¡Díselo, Ana, díselo! Sí. 95.7 FM, Radio El Sol 95, Enrique Santos, yo Ferrero. Dile que tú eres mi hermana. Dile que tú eres mi hermana. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Santa Mariana, estás aquí. Ya me llamó la policía. Hi, are you convalescent home? Hello. Yes. Hola, buenos días. Sí, dígame. Sí, estaba llamando para ver cómo siguió González. ¿Quién? Me contaron que hace dos días que no come y que tenía el stroke. Señora, no sé, yo solo contesto el teléfono. ¿Cómo? Yo solo contesto el teléfono. Yo sé, yo llamo y llamo y en la habitación no contesta el teléfono. González, tenemos 10 González. Ajá. ¿Cuál es el primer nombre, señora? Ese mismo es Díaz González. ¿Quién? Díaz González. ¿Pero el primer nombre? En Cuba le ajá. Era Manolo. Manolo, Manolo Díaz González. Manolo González. Francisco también le dicen, o Sergio. ¿Cómo sigue? No, señora, aquí no tenemos a ningún González. Tenemos González de Corozo, Eladia, Emerita, Emilia, Jesús, Juana, María, Jesús, Pablo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Jesús González. Jesús, Jesús González. Ok, un momentito. ¿Cómo sigue él? Un momentito, señora. Le voy pero a pasar con la enfermera. Noche. Señora, le voy a pasar con la enfermera. Era noche, comió. Señora, yo no sé. Le voy a pasar con la enfermera. Ay, pero ¿por qué? ¿Hay algún tipo de problema? Señora, ponga otra persona a hablar ahí. Que ay, usted no a ver, me ahí que dice, me dice que va a poner con la enfermera. Yo creo que está mal. Espérate, está grave. Espérate, no sé chica, si espérate. Algo. No te hagas. ¿Aló? Señor, sí. Yo solamente contesto el sí, teléfono. Diga, le estoy diciendo. Sí, ponga. Que le voy a pasar con la enfermera porque yo solo contesto el teléfono. Sí, pero y se pone ¿qué nerviosa. Le pasa a él? ¿Él no le pasa mal? Señor, yo no sé. Ay, ¿cómo? ¿Se fue? Señor, no, digo, no se que fue? Yo no le quiera no. Decir que ay, tengo que fue. Pasarle con la enfermera. Ay, bendito sea Dios. ¿Por qué no lo llamaron a la casa? ¿A qué hora falleció? ¿Cómo? Hello. Hello. Mija, ya, tranquila, mija, estate tranquila, tú vas a ver, ay, ay, te va a dar. Ay, un momentito, señores, espérese un momentito. Hello, no señora. Le pasa nada, espérese un momentito. Ay, ¿por qué no nos llamaron aquí a la casa? Un momentito, señora, ay, Dios. ¿A qué hora fue? Hello. Sí, ¿cuándo es el velorio? ¿El velorio de quién, señora? De González. Le estamos diciendo que no se ha muerto ninguna persona. ¿Pero por qué me lo dijeron? El paciente Jesús está ahí en su sala. Pero esto está federal. Alguien le ha engañado. El paciente está ahí, está bien. Terry, can I help you? Señora. Hello. Ponga el sol 95.7 ahí en el home. Ya yo lo sabía. Los mariconzones de la radio. Lo mejor que hay en Miami. Ya sabía. Bolera, buenos días. Sí, buenos días. Yo estoy llamando para lo de las promociones del trabajo. Señor, estamos buscando personal que tenga experiencia con las bolas. ¿Cómo así? Sí, aquí lo que tenemos es un reguero de bolas y hace falta alguien que se encargue de sacarle brillo a las bolas y de recogerlas. En algunos casos, abrirle huecos a las bolas. Pero no entiendo, si me puede ser un poquito más explícito. Sí, nosotros somos una bolera, señor. ¿Qué cosa es bolera? Bowling alley. Ah, ok. Y estamos buscando personal que nos ayude a recoger las bolas y sacarle brillo. ¿Usted tiene experiencia con las bolas? La verdad no, señor. Nunca he jugado eso. ¿Nunca ha jugado con sus bolas? Claro, si usted es un maricón, entonces. ¿Usted quiere que le vayan a sobar las bolas? Porque si es un marico, entonces, maricón. No, si quiere ver y sobarme las bolas, sería un palo. No, que te lo sobe la puta para que te parió, maricón. Operator. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Yo estoy llamando por la oportunidad de trabajo. Perfecto. ¿Cómo luce usted, señor? Bueno, soy moreno. Bueno, perfecto. No, moreno. Sí, condición delgada. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con la oportunidad de trabajo? Bueno, tiene todo que ver. ¿Qué edad tienes? 32. Perfecto. ¿Qué nacionalidad? Soy mexicano. Estamos buscando stripper en una barra gay. Ah, okay. De South Beach. Paga bien, más propina. Ya, pero eso es como para trabajo de gay, ¿no? Una cosa así. Escort. Oh, ya entiendo. Stripper, no. Escort, en algunos casos los clientes sí le van a pedir favores sexuales. Eso usted determina si se quiere acostar con el cliente o no. O sea, ya. Si usted anda en esa mariconería, usted se acuesta. No, yo creo que no, ese no es el trabajo que yo estoy buscando, la verdad. ¿No está interesado? No. Sí, muchísimas gracias. ¿Hay posibilidad de que tú y yo sacamos a darnos dos o tres cervezas? Ah, no, pero tú estás en la jugada, o sea, tú... Por supuesto, aquí se come carne de puerco. ¿Tú comes carne de puerco? Sí, nuestras instalaciones están en South Beach. No, hermano, yo no. ¿Por qué no pasa por aquí? Usted puede entrar gratis por detrás. Eres tremendo maricón, ¿oíste? Y tú más mariconzón todavía por haber caído, pendejo, Enrique Santos y yo, Ferrero. ¡Ah, clase maricón! Le habla la secretaria del doctor Boludo. Sí. El dentista, el doctor está llamando acerca de unos clasificados. Están buscando un dentista ahí en esa consulta. Sí. ¿Y lo paso directamente con el doctor o él? Usted dice que el doctor quiere hablar con el manager. Sí. ¿Con quién va a estar hablando él? Perfecto. ¿Lo transfiero? ¿Le transfiero la llamada ahora? Sí, por ese, favor. Es el doctor Boludo. Ok, bueno. ¿Su nombre, señorita? Mi nombre es María. Sí. Un momento. Es la señorita María. Doctor, ¿está en línea? Bueno, la canción esa, ¿te acuerdas? María Teresa y Danilo. Tremenda canción, bacana. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Mire, le habla el doctor Boludo. Sí. Yo estaba viendo aquí en los clasificados que están en el periódico. Sí. ¿Cómo tengo que hacer ahí para... ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo ustedes ahí? Bueno, mire, si usted quiere, yo le comunico con el manager de la clínica. Ajá, que está aquí mismo partir, dale. Para que usted hable con él. ¿Ok? Vale. Bueno, un momento. Hello, ¿me habla? Yo estaba llamando para ver cuáles eran los requisitos del lugar. Sí, pero ¿quién es el doctor? ¿Usted? Sí, yo soy el doctor. Bueno, pase por aquí a verme. ¿Pero qué ofrece? ¿Qué ofrece? Bueno, cuando lleguemos acá, por teléfono estas cosas no se hablan. Véngase y hablamos. Pero una cosa general, ¿no? Algo, no estamos hablando de números. O sea, yo sé que usted no puede decirme cuánto usted me va a ofrecer, pero lo que son los términos, porque yo tengo algunos problemitos, usted sabe, yo tuve unas demanditas y eso, y no, usted sabe, ¿no? Son cosas que pasan a veces, pero yo sé que en las clínicas ustedes hacen maravilla y también se puede trabajar las cosas. ¿Trabajar qué tipo de cosas? Bueno, no sé de qué usted habla. Usted sabe de lo que estoy hablando. No sé de qué usted habla. Bueno, cualquier cosa que quiera conversar conmigo al respecto, pase por mi oficina. Voy a ponerte con la secretaria mía para cuadrar contigo el... Pero para ¿cuadrar qué? Guapo. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo es que empieza? ¿El doctor para anotarlo aquí en el calendario? ¿Pero para anotar qué? La fecha que comienza el doctor Boludo ahí en su consulta. No sé de qué usted me está hablando. Lo que le estoy diciendo ya es de que si el doctor quiere conversar conmigo, que pase por acá por mi oficina. Pero me parece que él tiene algún problema en la fonética y como que, no sé, arrastra la R. ¿Usted se está burlando del doctor? ¿Él tiene problemas con...? Bueno, si él tiene problemas, yo creo que él debe primero atender ese problema antes de venir a trabajar. De todas formas, es un placer. Si él quiere pasar y conversar conmigo, con mucho gusto estoy aquí para atenderle. Un momento, doctor. El doctor solamente me informó que le anotara en el calendario cuando es que él comienza su consulta. Pero si es que yo todavía no he conversado con el doctor, yo primero tengo que ver, usted sabe, cuáles son sus honorarios, etcétera. Es decir... Un momento. Conmigo. Yo le expliqué a él la situación que yo tengo. Yo le transfiero la llamada de nuevo, payaso, al escritorio. Espérate, yo tuve, para que tú le expliques bien a él. Deje que él te explique mejor. Él tiene preguntas acerca de, no sé, de los certificados. Un momento, señor. Sí, cómo no. Yo lo que quería saber era simplemente los términos que nosotros, para ya comenzar ahora mismo, porque tú sabes, no hay tiempo. Yo creo que el tiempo es oro y apremia. Pero usted sabe algo que le voy a decir, amigo. Los negocios yo nunca lo hago por teléfono. Ante todo, usted debe de visitarme a mi oficina. Ajá. Yo debo de conocerlo, yo debo ver sus documentos, toda su documentación que esté en orden, etcétera. Y después, con mucho gusto, nosotros nos ponemos de acuerdo. Si usted quiere, puede venir en hora de almuerzo y tomamos el almuerzo juntos. Bueno, yo sentarme con gente a almorzar, eso es muy personal. Yo lo único que llamé es simplemente... ¿Cómo? Un momentico. Usted le dijo a mi secretaria que si yo tenía problemas en la voz, que no sé qué. O sea, si esta relación nosotros la vamos a comenzar de esta forma, yo creo que vamos muy mal. Fíjate. Yo creo, señor. Y yo, vaya, es más que si yo entro a esa clínica, al primero que voto voy a hacer a ti, para que tú sepas. Fíjate. Oye, te voy a dar una patada por el culo que te... Tú no sabes quién coño tu madre soy yo. Déjate maricón conmigo, ¿oíste? No, dale al sin un ping. No me jodas. Eso es ser tremenda mierda. Dale para tu madre. Ven aquí, ven a discutirme aquí. Come ping. Trabajar contigo. Te voy a bajar las nalgas. Trabajarás tú para mí. Dale, mamadona. Trabajarás para mí como esclavo. Tu madre, hijo de puta. Que era un hijo de puta. Coño, reventó el tiempo. Hola. Sí. ¿Aló? Sí. Sí. Es Migdali. ¿Perdón? Migdali González, para hacer un appointment con el dentista, por favor. ¿Usted paciente de aquí? Bueno, desde que escuché que ahora que el doctor boludo va a comenzar ahí en esa consulta, ahora sí soy. Estoy llamando de parte del doctor Boludo. No, yo no quiero recibir ninguna llamada de ese señor. No, pero solamente estoy llamando para confirmar la fecha cuando él comienza. Señorita. Sí. Le estoy diciendo, él no va a comenzar. Él me dijo que ya comenzó. No. Que tenía fecha, que ya se había entrevistado con usted, que no había ningún tipo de problema. Que no, le había enviado los documentos por fax. No. Y que comenzaba, creo que es la semana que viene. No, eso no es cierto. ¿Perdón? Eso no es cierto. Eso fue lo que él me dijo. ¿Usted quiere hablar con él? No, no quiero hablar con él. Deja transferirle la llamada. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Cuál es el problema que tú estás buscando? ¿Quién habla ahí? Te estoy diciendo, yo... ¿Cuál es tu problema? No, el problema, no sé, pero si tú quieres buscar uno ahora mismo, vamos a buscarlo. A donde tú quieras. Oye, yo me como un kilo saco con cualquiera. ¿Cuál es tu problema? Oye, y yo mastico cabilla, escupo bala, para que tú sepas. No, yo me cago en el... Oye, mira, tú... esa bala te la meto, mira, por el ojo culo. Yo tengo más... Porque tú sepas, me cago en la carabela tu madre. Ven aquí, tú sabes dónde estoy yo no sé dónde tú estás. Ven aquí a buscarme ahora mismo. Discutirme aquí. Dale para la puta tu madre. ¿Por qué tú a mí no me das el trabajo? Tú no tienes los cojones de darme el trabajo a mí. A ver, ¿por qué? ¿Montarme, Javier? Sí, para un appointment, por favor. Un momentito, déjeme transferir al front desk, con su permiso. Dígame. ¿Hello? Sí. Sí, es para hacer un appointment con el doctor Boludo, por favor. Ay, por favor, no siga llamando. Aquí no trabaja. Aquí yo creo que usted está equivocado. Aquí no trabaja ningún doctor boludo, por favor. No, pero él me dijo que él comenzaba la semana que viene. I don't know. No, usted está equivocado. Bueno, por ahora yo no tengo ninguna orientación, por tanto yo no puedo hacer ninguna cita porque aquí no trabaja ningún doctor con ese nombre. Me hace falta cuadrar las cosas. Oye, yo no voy a cuadrar nada con nadie. Si tú tienes algún problema conmigo, ven a buscar. Yo no sé dónde tú estás. Si yo supiera dónde tú estás, yo iba ahora a caerte a patar por el culo. No sé dónde tú estás. ¿Y por qué, brother? ¿Por qué me vas a caer a patar por culo? A ver. Porque me caes mal, compadre. ¿Y por qué te caigo mal? Yo tengo un problema yo con la boca y tú me estás criticando. Pues muérete, muérete para el coño de tu madre. Estoy llamando para hacer un appointment con el doctor nuevo que entró ahora, doctor Boludo. Yo soy cliente viejo de él. Ay, please. ¿Ustedes aceptan Medicaid ahí? Please. I don't speak Spanish. Hello. Joven, ¿es cierto que el doctor Boludo comienza ahí la semana que viene? Oye, compadre, ¿tú quieres buscarte una salación conmigo? No, salao, es Enrique Santos y yo Ferrero. Caíste de pendejo en el vacilón de la mañana, cabrón. Oh, hijo de puta. Nada, que me tocó a mí. Olvídate. Dale. Oye. ¿Me vas a dar la pincha o no, brother? De verdad que ustedes están haciendo un magnífico trabajo. Felicidades. Sí, usted que vende los lotes de cementerio. Están vendidos ya. ¿O cuántos se vendieron? Bueno, me ofrecieron 4,000 pesos. Yo salí, yo no sabía ni lo que vale eso. Resulta ser que tú tratas de comprárselo al cementerio y te cuesta 6,500 pesos. Eso es un descaro ahí. Eso es un descaro y un bandolerismo. Y si se los vendo a ellos, nada más que me dan 1,800 pesos. Bueno, mire, yo estoy dispuesto a pagarle el doble por esos lotes. ¿Cuánto me pagas tú? El doble de que le pagaron. Lo que me hace falta es deshacerme de esto ahora mismo. Bueno, yo... Estos son dos espacios, el lote... Son dos para dos personas. Eso lo compré yo cuando enterré a una hermana mía. En el año 74 está el certificado. Y si tú me das 5,000 pesos, hacemos negocio esta tarde mismo. Prácticamente a ese precio yo lo veo como un especial de 2-for-1. Vaya, están a dos por el precio de uno. Yo no sé, yo tengo entendido que yo te digo que... Los cementerios venden los lotes esos caros con cojones, están carísimos, viejo. Es un bandolerismo total. Pero mi mujer y yo decidimos la cremación. Sí, mejor así porque ya tú estás muy viejo para que te estén velando. Si me das 5,000 pesos, te lo... Piénsalo. Pero... No, esto no hay que pensarlo. Ya usted me cayó bien, ¿ok? Y le voy a pagar el billete en efectivo esta tarde, pero me hace falta que usted se encargue de los cuerpos. ¿Qué cosa es de los cuerpos? De los cuerpos. Ah, pero hay muertos. ¿Y para qué carajo tú crees que yo quiero los lotes? Wow. Bueno, mira, yo puedo... Tú me caes bien a mí y te voy a hablar claro. En el supermercado el otro día había unos tipos vacilándome a la jeva y tuve que resolver. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes cómo somos nosotros los cubanos de celosos? Correcto. Ayúdame a cuadrar la situación esta, mi hermana. Bueno, yo puedo dentro de 2 horas, yo estoy disponible para lo que tú me digas. Así me gusta, mi hermano. A los cubanos, botella, ron, tabaco, habano. Pero eso sí. Hay que ir a hacer el transfer o... No, viejo, no hay que ir a guagua. Si yo estoy bien montado, tengo un Lincoln Continental. Bueno, ¿tú quieres que nos veamos en el cementerio, digamos, entre las 2 y la 1? ¿En qué cementerio, En el de Flagler. No, te botaste a hacer, Vaya, eso sí es el Biltmore de los cementerios. Vaya, esos dos espacios en el cementerio de Flagler no tienen precio. Ya, perfecto. Nos vemos ahí a las 12. Vaya, me voy a pegar un baño ahora aquí rapidito. Me monto en la máquina y en el maletero llevo el billete y los cuerpos. Pero ¿cómo tú vas a andar con los muertos a cuesta? ¿Dónde más los voy a meter, compadre? Ahí están, en el maletero. ¿Los muertos? ¿Vivos no están? Eso sí te lo puedo confirmar. Pero figúrate tú tienes que ir a la funeraria y entregar... No, compadre. Esto tiene que quedar entre nosotros dos solamente. Aquí tú no me puedes involucrar la funeraria, las autoridades, ni un carajo. Pero entonces el que voy a caer preso voy a ser yo. Quieto, que ya yo tengo 3 jueces comprados. Eso no hay problema. Pero yo no me refiero al billete. Bueno, pero yo sí, porque estás en el Sol 95.7, donde se cayó el billete. Es Enrique Santos y yo de Ferrero del vacilón de la mañana, chico. Ay, sí, a mí me extrañaba porque yo decía, figura de tuyo. Está muy bueno el chiste porque estoy en una edad en que ya uno no sabe ni lo que quiere. Felicidades. Coño, viejo, gracias. Coño, te felicito, chico, te felicito. Ustedes van a llegar muy lejos. Medical Investigations, can I help you? Buscando personal. Sí, perfecto, señora. Esto es una compañía médica y estamos haciendo una investigación, estamos buscando pacientes para la picazón anal. Pero... ¿Usted tiene picazón anal? No. nosotros se la podemos dar y después hacemos la investigación. Pase por acá por mi oficina, le ponemos una bacteria en el culo y entonces a la semana regresa cuando empiece la picazón para comenzar la investigación. ¿Está interesada, señora? No. ¿A usted no le pica el culo entonces? No, Roberto. Pues vaya que le den por el mismo entonces. Miami, bueno, Transportation. Escuché en la radio que tienen anuncios. Correcto, para señor. ¿Usted quiere trabajar? Sí. ¿Tiene licencia de conducir? Sí. Estamos buscando personal responsable para transportar mojones. ¿Qué? No coman mierda, hijo de puta. Come mierda usted que llamó. Oye, yo escuché. Ahí está, huevón. Compañía de investigación, buenos días. Sí, buenos días. Dígame, ¿cuál es su nombre, señor? Carlos Gómez. Carlos Gómez, dígame, ¿para qué llama, señor? Yo llamo por lo del que están dando en la radio del trabajo. Perfecto. Bueno, esto es una compañía de investigación médica, señor. ¿Usted está dispuesto a participar en una investigación médica? ¿Cómo son los términos? Bueno, los términos medios con papa frita. No, esto es una compañía médica, señor. Ajá. Sí. ¿Usted está dispuesto a participar? Sí, cómo no. Perfecto. Estamos haciendo una investigación sobre la mamadera. ¿Usted ha mamado alguna vez? Bastante. Perfecto. ¿Le interesaría participar de la investigación de la mamadera? Necesitamos un buen mamador. Hospital. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Me estoy llamando por el anuncio del radio. Ah, para la posición. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gladys M. Rodríguez. ¿Usted ha hecho usted ha trabajado en higiene anteriormente? No. ¿No? No. Ah, porque la posición que tenemos es para lavar huevo. ¿Para lavar huevo? Sí. ¿Usted está interesada? ¿Huevos? ¿Pero huevos qué? ¿Huevos, señora? ¿Usted nunca ha lavado huevos? Yo no sé si huevos de gallina. Los huevos los viejos que están aquí en el hospital. Oh, no, nunca. ¿Lavadora de huevo? Oh, no, nunca. ¿Eh? No. ¿No le interesa? ¿Aló? Aló, buen día. Con Malena. Es la que habla. ¿Cómo estás, doña? Te habla Bill de la Leña. Yo soy el monaguillo de la iglesia, la nueva paz eterna. ¡Wow! ¡Qué dichosa eres! Eres tú, es una llamada de salvación. Te voy a pasar con el padre Gonzalo, creo. ¿De qué iglesia me habla? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Malena. Dígame. ¿Cómo estás, Malena? Bueno, aquí regular. Si te habla el padre Gonzalo, creo. Gonzalo, creo. Sí, de la nueva paz eterna. ¿De qué iglesia es usted? La nueva paz eterna. Es una iglesia telefónica, hija mía, que estamos dándole servicios a la gente que se encuentran en la casa preocupados o están en el trabajo y no tienen tiempo a veces de salir de la casa y dedicarle un poco de tiempo. ¿Y quién le dio mi teléfono? Bueno, eso no importa, hija mía, en este momento. Vamos directamente al momento de la confesión. Cuéntame. ¿Qué quiere que le cuente, padre? Sí, bueno, tú sabes que a veces uno se encuentra así un poco tristón. Te noto así en la voz como un poco de tristeza. Sí, sí, es verdad. Sí, claro, me imagino que a veces uno se porta un poco mal y comete cosas y hace locuras en la vida, pero para eso está el momento de la confesión. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Ay, padre, pero así, confesarme así por teléfono. Sí, sí. Es un sistema nuevo. Estamos en la nueva generación, en el nuevo milenio, hija mía. Así que lo que hace falta es que respires profundo y abras tu corazón. Bueno, mire, padre, déjeme decirle. Yo tengo un problema muy grande, pero la verdad que me da mucha pena decirlo. Sí, pero no te preocupes, hija mía. Simplemente abre tu boca y emana lo que te sale de tu corazón. Bueno, mire, resulta ser que yo soy una mujer casada, pero y soy mayor ya. Sí, ¿qué edad tienes, hija mía? Yo tengo 70 años. 70 años, va. Han pasado muchos abriles, ¿eh? Sí, he pasado con muchas cosas, padre. Claro. Con muchas cosas. Y mi marido es muy bruto, me maltrata. Y imagínese, entonces resulta ser que... Ay, padre, me da mucha pena decírselo. No, pero no, le dé pena. Acuérdate que en este momento solamente somos tú y yo y el momento de la confesión. Bueno, pues resulta que aquí donde yo vivo, cerca, vive un muchacho joven. Sí. Y eres una persona muy buena. Y ¿qué edad tiene el muchacho? El muchacho tiene 20 años y se enamoró de mí y yo también me enamoré de él. Y imagínese, y estamos en un romance, pero figúrese, tengo el problema de mi marido y la verdad que me estoy volviendo loca, padre. No sé qué es lo que voy a hacer. Yo quisiera que usted me aconseje qué cosa puedo hacer yo. Exactamente, ¿qué es lo que estás haciendo con él? Cuéntame, dame detalles. Bueno, imagínese, ya yo soy mayor y ya no estoy como cuando era una muchacha jovencita. Ah. Usted sabe, hago ahí todo lo que puedo. Sí, pero cuéntame, dame detalles. Ay, dame padre, es que me da tanta pena. No le dé pena, hija mía. Esos son detalles, esos son cosas que la gente... Que digo, esas son cosas que yo necesito saber. Bueno, poder... mire, usted sabe que a mí me faltan los dientes porque no he tenido dinero para ponérmelo, pero bueno, él dice que le gusto así. Y sí. Bueno, usted sabe, padre. Ya, pero no tengo la idea con... Ay, padre, pero es que me da mucha pena. Bueno, o sea que le faltan los dientes, ¿no? Bueno, mire, hacemos sexo O-R-A-L. ¿Usted entiende, verdad, padre? Sí, cómo no, hija mía. ¿Cómo no voy a entender? ¿En qué zona vives tú, hija mía? Ay, padre, no lo oigo muy bien. Hábleme un poquito más alto. Sí, sí, que ¿en qué zona, en qué parte de la ciudad vives? Samari Lake. Samari Lake, ya. Perfecto, porque a lo mejor algún día yo paso por ahí también y... Sí, ¿va a pasar por aquí? Sí, a lo mejor paso por ahí, podemos detallar un poquitico más las cosas, pero bueno, todo eso son pequeñezas, así que vamos directamente al momento de la donación. Vamos, lo único que tienes que hacer, mi amor, es apretar la tecla número 1 de tu teléfono para que dones $500, vamos, para que siga creciendo la iglesia. Ay, ¿sí? Padre, pero para donar $500. Sí que vamos. Padre, si yo no tengo dinero. O simplemente cuelga. ¿Qué va? Si yo no tengo dinero, padre. Bueno, simplemente cuelga, eso es algo bien sencillito. Cuelga o apriétame el 1 para que dones $500. La vieja Malena ahí de Samari Lake se la está... El chamaco de 20 años. Malena... Mamá Malena. Dale, vamos, todo el mundo. Malena. Otra que dono es. Mamá Malena. Ay, chupa que chupa. Chupa que chupa, chupa que chupa, chupa y que chupa, chupa. ¡Ole! ¿Aló? Aló, buen día, señora Malena. Sí, es la que habla. Hola, señora, ¿cómo estás? Le habla Magali de Font Church. Estoy llamando para confirmar una donación que usted le hizo a la iglesia, la nueva, pero nueva, qué nueva paz donación, eterna. Ni qué carajo, ustedes están locos. ¿Cómo es posible? Ay, se yo lo no agradece. He hecho ninguna donación. ¿Quiere aumentar la donación, señora? Aumentar la donación, yo no voy a pagar un carajo si señora, yo no tengo. Señora, si usted yo no se tengo niega. Dinero. Ay, ay, ay. Estoy viendo aquí en la computadora. Usted es la vieja que se lo está... El chamaco de 20. ¡Váyase para su madre! Viene otra vez. ¿Aló? Malena. Pero ustedes me van a seguir molestando. Escuche lo que le voy a explicar. ¿Cómo es posible que llamen de una iglesia para estar molestando así a una persona? Si usted se niega a aceptar la donación, hay posibilidades de que el padre Gonzalo Creo divulga su confesión y que todo el mundo en Samari Lakes, ahí donde vives en Hialeah, se entere que tú te estás... bueno, que tú se la estás... al chamaco de 20 años. ¿Aló? Óigame lo que les voy a decir, no me sigan molestando, les voy a llamar a la policía porque ustedes son una partida de descarados lo que son, ustedes no son nada de iglesia ni la cabeza un quizás, guanajo. Quizás el policía que vaya también le gustaría una... Bueno, pues se lo hago también, a ustedes no le importa, ¿ok? Porque ustedes son una partida de sinvergüenza que están molestando a una persona mayor. ¿Cómo ustedes, cómo es posible que ustedes me estén molestando así, descarado? ¡Mamadora! ¡Descarado, sinvergüenza! ¡Mamadora! ¡Ay, se está riegando por toda la iglesia! ¡Todo el mundo lo sabe, Malena! Pues que lo sepan, que lo sepan, no me importa, ¿ok? ¿Cuál es no el número importa. Del apartamento que el padre Gonzalo la creó? Madre tuya. Dale, que voy a ir a pasar por allá. ¡Tu madre! A ver si te lleno el tanque, vieja cabrona. ¡Tu madre, hijo! Hello. Yeah, may I speak to Melena? Yes. How you doing, honey? Okay. This is Al Jackson calling from the Miami Herald. You speak English? Un poquito. Look here, we're interested in coming in to do a story with you. ¿Qué historia de qué? About you s***ing off the guy that's 20 years old. Pero ustedes lo que son unos descarados. ¿Cómo mamadora, es posible mamadora, que me van a hacer semejante cosa? Mamadora. ¡Tu madre! ¡Mamadora! ¡Tu madre, hijo de p***! ¡Mamadora! ¡Tu madre! Mira cómo tengo la garganta mía. Espérate, buenos viejo. Días, habla Carmen. Acabamos de comer ahí. Ajá. El viejo mío se metió una cherna frita. Ajá. Y aparentemente había un anzuelo dentro de la cherna. Estaba dentro de la cherna y se me clavó aquí las mitras aquí. Ajá. Ay, yo, bueno, voy a tener que llamar el rescue o algo porque ya no sé. Déjame ver. Méteme el dedo. Bueno, mira, yo te voy a poner el supervisor, ¿oíste? Sí, por favor. Se le atravesó algo aquí, una cherna. Lo tengo con las uñas. Yo tengo aquí enganchado con las uñas. Ay. A ver si se me sale. Dame por detrás ahí. Ay. Sí, dígame. El padre mío se metió ahí una cherna frita. ¿Qué le pasó, señor? Tiene un anzuelo trabado dentro de la garganta, señor. ¿Un anzuelo? Sí, señor. El anzuelo estaba dentro de la cherna. ¿Qué hacemos? Yo no sé. Lo tengo enganchado en la lengua. Tiene que ir al hospital inmediatamente, señor. Pero ustedes son responsables de esto, señor. Yo no sé. Bueno, pero yo quiero ver si de aquí vemos, señor, ¿oíste? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Mario, soy supervisor. Yo lo llamo cuando llegue Jackson, ¿oyó? Bueno. Buenos días, hola Carmen. Hi, this is Samantha calling from Jackson Memorial Hospital Emergency. Jackson. Yes. I'm sorry. No, I have a patient. Vamos, okay, just for a moment. Yes, Mario's there? Yeah, wait, well, just for a moment. Okay, stand by. Un momento. This hospital is crazy. These Cubans are just taking over. Hello. What happened? Okay, there's a gentleman, he's coming here for emergency surgery, and he has swallowed one fried fish from your restaurant, and the fish hook is stuck in his neck. Okay, but he was here. Why he didn't say when he swallowed that hook or whatever that was here, notify me or somebody that had that problem? Yes. Stand by. Hello? Hello? Yeah. Yes. The thing is... Oh. Hello? Yeah, you talking to me? Problem. You with me? Señor, yeah. Me están llamando. Acaba de fallecer el señor. Yo lo vuelvo a llamar. ¿Falleció? Lo vuelvo a llamar, señor. Ya lo vuelvo a llamar. Okay. Pico, ¿qué vos? Buenos días. Sí, le estamos llamando del Jackson. Lo voy a pasar al departamento de financiamiento. Hola, señor. ¿Cómo estás? Dígame, mi amor. Muy bien. Por fin, ¿cómo va a ser el pago? ¿Qué pago? No sé, señor. ¿Usted es referente al caso del señor Cobo? Sí. Aquí simplemente el Legal Department, Departamento Legal, transfirió su llamada para acá para tomar sus datos para ver cómo es que usted iba a pagar. No, yo no voy a pagar nada hasta que el señor Fico, que es el dueño, se entere de esto y haga su investigación y le dé a sus abogados. Señor, alguien se tiene que responsabilizar por los cargos. Si yo según tengo la computadora aquí... Yo escucho lo que me dice y transmito todo. ¿Oíste? Yo no estoy aceptando ni negando nada. Simplemente estoy tomando la información y dándosela al dueño del lugar. ¿Este señor fue asesinado ahí? ¿Cómo asesinado? ¿De qué usted me está hablando, asesinado? Señor, en la computadora yo solamente estoy leyendo lo que digo, lo que veo. Yo no sé nada acerca del caso. ¿Asesinado? Veo que... Dicen que se tragó un anzuelo y en la calle se dio cuenta de que tenía un anzuelo y no aquí. Y si fue aquí que comió... ¿Cómo él no se incomodó y empezó a molestarse? El hospital, señor, yo no sé. Me está muchas preguntas y yo no puedo responder. Por eso, y usted me está diciendo cosas que tampoco puedo responderle. Mejor, ¿por qué no habla con uno de los detectives que está presente en el hospital que está investigando esta muerte? Bueno, ¿cómo no? Un momento. Emergencia, habla Magali. Dígame. Sí, ¿con quién desea? No, me pusieron en hold. ¿Con quién desea, señor? No, yo soy de parte de Fico Restaurant. ¿Alguien ordenó comida? Alguien ordenó aquí, pescado. ¿Con quién desea, señor? Y ahí me llamaron para ponerme con un policía que está investigando un caso. Ah, con uno de los policías, sí, como no, un momento. Bueno. Detective. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Dígame, señor. Dígame usted. No, me comunicaron con usted. ¿Usted es policía? Correcto. Bueno, ajá. Yo soy supervisor de Fico Key West, donde la persona dice que comió aquí, se le atravesó una espina y sí. Eso le ocasionó un problema grave y que falleció. A ver, explíqueme usted su versión de los hechos. Si yo me trago un anzuelo, empiezo a decir, me tragué algo y me estoy lastimando. Pero tragarse un anzuelo y en la calle, sí. Me llama la atención. De todas maneras, no le estoy objetando a nada, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que a usted yo lo noto un poco nervioso y usted es el principal sospechoso en esta investigación. Pero yo no tengo nada que ver con nada. Yo voy en camino para allá. Mi teniente me acaba de dar la orden de arrestarlo. ¿Arrestarme a mí? Sí, homicidio en primer grado. Le pido que no se vaya. No, yo voy a esperar. Deténgase ahí que voy en camino. Bueno. Sintoniza tu radio ahí al 95.7 para más detalles. Acabas de caer en el pasillón. Coño, dime. Oye, Mario, deja de estar vendiendo cherna con anzuelo adentro que te van a botar de ahí. Óyeme, se están divirtiendo de lo lindo, carajo, ¿eh? Bueno, coño. Bueno. Aló. Tengo tu perro. ¿Quién es? Escucha bien las instrucciones que te voy a dar. Ajá. Si no nos entregas $3,500, tendremos que matar a tu perro. ¿Y cómo tú sabes que mi perro se había perdido? ¿Cómo te consiguió mi teléfono? Dígame. Dile a Madeline que prepare una maleta con $3,500. Usted recibirá otra llamada en solamente minutos con más instrucciones e infórmele a Madeline que la vida de su perro está en peligro. No me gusta esa llamada, ¿eh? No, a mí tampoco, mijo. No, pues se está diciendo una cosa que no me gusta. Sí. Un maletín que lleve dinero, no sé. Ah, pidiendo. ¿Aló? Necesito confirmación. Pero entonces, ¿dónde yo podría llevar el dinero? Tienes una cita a las 12 del mediodía. ¿A dónde? Flagger Dog Track. Peligra la vida de tu perro si no me entregas el dinero. ¿Cómo? Si le informa a la policía, mataremos al perro. Ay, Dios mío, mi perro. Le volveré a llamar en 5 minutos para darle más instrucciones. ¿Aló? Sí, te tratan de conseguirlo todo, señor. Me lo hagas a mi perro, señor. Yo le voy a llevar el dinero. Dígame. Espero que nos entregue $3,500. Oigo. En Flagger y la 37 Avenida. Si no me entregas el dinero, mataremos al perro. Le voy a dar un código secreto que ha de decirme cuando me encuentre con usted. Ok, dígame. Enrique Santos y yo Ferrero. ¡Solo 25 mil! ¡Ya llegaron los policitos! ¿Oye, aló? ¡Sí! ¡Mira, no he escuchado a ustedes! ¡Son descarados! Con cagadera. Lo quiero mucho, la verdad. Ustedes son una cosa seria. Con ustedes no hay quien pueda.